Lo de hoy se llama feliz edad. Feliz edad. Hace un tiempo atrás, creo que unos 3, 4 años, se ha hecho en Madrid, en España, una primera edición. Creo que este año han hecho otra. Una primera edición de lo que se llamó el primer Congreso Internacional de la Felicidad. Los españoles lo han hecho muy bien. Y una de las conclusiones que sacaron en ese primer congreso es que la felicidad, lo que se le puede llamar felicidad, se puede llegar a alcanzar después de los 40 años. Después de los 40 años. En ese encuentro, bueno, no es que, qué sé yo, se juntaron 300 españoles a decir qué es lo que les causaba gracia. No. Ahí fueron psicólogos, sociólogos, pero hasta hubo gente que trabajaba en circos, así, una cosa multidisciplinaria, muy loca, muy rara, muy feliz, si se quiere, muy feliz idea, para redundar en el tema que trataba. Lo lindo de esto todo no fue quiénes participaron, sino cuál fue el resultado de ese congreso. Entre las conclusiones, se dijo que la mayoría de las personas, cuando son cuestionadas sobre este asunto, dicen: no existe la felicidad si no existen solo momentos felices. ¿Está bien? Frase que todos hemos escuchado y hemos dicho en alguna ocasión. ¿Qué sé yo? Pero uno ha tenido momentos de profundísima felicidad en cualquier edad. O sea, uno ha hecho cosas que las piensa después del tiempo y dice: no sé si volvería yo a meterme en ese escondite que nos habíamos hecho con los vagos cuando teníamos 12 años en el barrio. Pero éramos felices. Ni de los pelos a lo mejor me llevarían. ¿Por qué? Y bueno, porque también hay otras cosas que te pasan mientras vas creciendo, que en ese congreso se determinaron como que no permiten que la persona sea antes de los 40, que no sea totalmente feliz, que no alcance una felicidad plena, porque estás en una etapa formativa, por eso. Entonces te dicen que cuando sos adolescente te están diciendo mañana, tarde y noche, que tenés, o vos tenés que, sabés que tenés que estudiar para los exámenes, aprender inglés, cuando empezás a descubrir ciertas actividades que tenés que protegerte, toda esa batería de cosas que van dirigidas desde la sociedad de consumo también, come esto, toma aquello, vestite con esto. Si no te pones tales anteojos de sol, no sos el tipo más si no te pones este desodorante, no sos el tipo más deseado por las minas. Todo eso se llega a la conclusión que no permite que los jóvenes y adolescentes logren un estado de felicidad, se dijo en este congreso, lo cual no está mal, ¿no? No tenés que tomar cuando manejás. Satisfacer a los papás en cuanto a las recomendaciones, así entre comillas, de las carreras que quieren que los hijos sigan. Por ahí tenés que leer libros que no te interesan cuando sos joven, por los planes de estudio en la facultad y todo lo demás. Yo todavía tengo libros que he leído. Juan Rulfo, por ejemplo, me pareció un tipo deprimente absolutamente. Lo tuve que leer en la facultad. Y bueno, no me gustó. Y lo tenés que leer. Entonces estás ahí leyendo ese libro que se te hace eterno. Bueno. En esa etapa de la vida, de formación también, hay que enfrentar pasiones fulminantes. rupturas amorosas que se dan por doquier también. Es una época de descubrimiento, de conocimiento. Esas cosas también, sí, esas cosas también hacen que en esa edad no se sea, según este congreso, feliz bajo los parámetros de la felicidad más estereotipada, si se quiere. Cuando sos joven no tenés plata, sino la que te dan, y no podés salir cuando querés, sino cuando podés, cuando conseguís una plata. Los jóvenes generalmente se deprimen en los tiempos modernos de lunes a jueves, porque solamente pueden salir viernes, sábado y domingo, y tienen que salir a lugares que no les son del todo agradables, porque tienen que hacer fila para entrar, están en lugares encerrados y viciados, enviciados. Bueno, o sea que hasta esa edad, hasta los 40, en ese congreso se determinó, como resultado de mucha deliberación, que hasta los 40 no es felicidad lo que tenés. La vecindad de los 40 años, un poquito antes y después, ¿no? Un poquito, desde los 37, 38 en adelante. Y seguro que obviamente ahí ya te empiezan a pasar otras cosas a nivel físico. Te empiezan a aparecer algunas arruguitas, unas mechas blancas, se te pone blanco el lampazo, más ralo, te sale panza. Pero se dice que es el precio justo para lo que se gana a cambio. ¿Y qué se gana a cambio? Pensá, dicen las conclusiones de este congreso. Después de los 40 vos empezás a pagar de tu bolsillo, con tu trabajo, como producto de tu trabajo, lo que vos comés, lo que te pones de ropa, lo que vestís. ¿Qué sé yo? Te das algunos lujos. Dejás de pensar en que es la muerte cuando no se te da el amor, por ejemplo. No se te da el amor y dejás de pensar, oh, me voy a morir, me quiero matar, no me da pelota, o me dejó, o esto y lo otro. Bueno, te volvés apasionado por algunas cosas. Si te da por leer, te apasionás por la lectura y lees. Y va a la librería o tener suficientes relaciones humanas como decir, mira, yo ya terminé de leer El hombre que está solo y espera. ¿Podemos cambiármelo por, qué sé yo, Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina? Cambiémoslo. Bueno. Dejá la mochilita, esa hippie que tenés toda tu juventud, si podés te compras una notebook, ¿viste? Si podés te compras una notebook y andás con la notebook, no necesitas autorización de nadie para ver la película que quieras. Bueno, a lo mejor no te convertiste en ese galán en el que soñaste convertirte toda tu vida, dicen las conclusiones de este congreso, pero reconoces el rostro que ves en el espejo. Sabés de quién se trata. Ese soy yo. Porque hasta el momento has venido sufriendo cambios. De hecho que los cambios más grandes se producen en la adolescencia, de la fisonomía nuestra. Lo que pasa es que unos se vuelve viejo y eso ya es definitivo. O sea, se va produciendo, digamos, más de lo mismo. En cambio, el dinamismo de la adolescencia es que te cambien las facciones. La nariz se te pone más grande, las orejas, te crecen las orejas, te crecen las manos, todo te crece y a veces hasta ahí nomás. Y vos te mirás al espejo y decís, simpatizo con esta cara, es mi cara, es mi cara, soy yo. Después de que cumpliste las misiones que te imponen desde la cuna. ¿Cuáles son las misiones que uno tiene en la vida? Y tener una profesión, casarte, tener una familia, procrear, tener hijos. Después de eso, empezás a ser libre. A escribir la propia historia. A valorizar las cualidades. Y a tener un cierto cariño por los defectos que uno tiene. Cierto cariño por los defectos, porque por ese defectito, quizás alguien te aprendió a querer. O te echó. Somos los titulares de nuestras decisiones, dice el Congreso, la conclusión del Congreso. La juventud hace bien para la piel, pero nunca salvó a nadie de ser una máscara. No está mal esa idea. La juventud hace bien para la piel, pero nunca salvó a nadie de ser una máscara. En la juventud andás careteando. En la juventud querés tener más músculos, el mejor peinado, los ojitos celestes, y si no los tenés, te los ponés. ¿O no, compadre? Bueno, eso es la juventud. Tiene su encanto. Pero la madurez te permite otro tipo de locuras. La madurez permite cierta locura, para decirlo correctamente. Después de los 40, y conforme a lo descubierto por los participantes de aquel congreso que hacíamos mención, estamos más aptos para decir que infelicidad no, que la infelicidad no existe. La infelicidad no existe. Lo que existe son momentos infelices. Después de los 40 cambias la cosa. Porque vos decís, hasta los 40 decís, no, la felicidad no existe. Existen momentos felices. No, acá, después de los 40 decís, no, miren, la infelicidad no existe. Lo que existen son momentos infelices. Así que, ya lo termino el mate, espérese un ratito. Por ejemplo esto, he cumplido 44 y todavía no me puedo librar del yugo de que me pidan el mate cuando todavía no lo termino. ¿Qué voy a hacer mañana con mi 44? Me voy a comprar un mate y me voy a poner un termo acá como la Andricina y voy a ser el único que va a tomar mate adentro del estudio. Porque eso me hace feliz. Mi pequeño momento de infelicidad, cada mañana es cuando me piden el mate que me lo trague y que no me dejen de gustarlo. Tan rico que está. Porque todas estas arpías que se juntan a chusmear ahí alrededor del teléfono, empiezan, ¿quién tiene el mate? ¿Quién tiene el mate? ¿Y yo qué me tomo? Uno o dos mates en la mañana. Y como ya cumplí más de 40, esta tarde voy, me compro un mate, me compro un paquete de hierba de la más rica, me traigo cedrón y burro de mi casa, fresquito, y me voy a tomar todos los mates para que no me jodan. Feliz edad a todos. Esa es la idea de hoy. Feliz edad. No hay que hacerse drama porque van saliendo arrugas. Y porque va creciendo la panza. ¿Qué te importa? Mírate al espejo, gustate, sentite plena y vos pleno, bien, y salí a la calle seguro de lo que sos y de quién sos. Y ahí vas a ser feliz la mayor parte del día y solo vas a tener pequeños momentos de infelicidad por motivos grosos, digamos, ¿no? O sea, convengamos que si bien ahí me traen todo acá, mira Valeria, no te hagas la picardía, he dicho que yo me voy a ir a comprar las cosas, me trae un paquete de hierba, uno de azúcar, el termo y mira, llévate esto no se usa así el yuyito para el mate, se le sacan las hojitas y se pone. ¿Cuál? No, porque a mí no me gusta el yuyo seco, a mí me gusta el yuyo verde. Como tengo más de 40, me gusta el yuyo verde. Bueno, está bien. Listo.